Bienvenidos, bienvenidas a una edición más de La Isla de Encanta. Esta es la 340 y tenemos a los chicos en la playa. Pues sed todos bienvenidos a La Isla de Encanta, nuestro programa número 340. Hoy nos acompañan a la sombra del cocotero los chicos, unos mozos de Madrid que están de aniversario, están de celebración. Están, como es costumbre en ellos, de fiestuki. Vaya. Julito está rodeado por Gerardo y por Rafa. Julio. Sí, señor. Dos de los cinco integrantes de los chicos. Y hemos abierto pues eso con su primer corte de su último disco, que vio la luz creo que para por marzo, febrero, marzo, abril sí, del año pasado. En marzo lo presentamos. Así que nada, bienvenidos entonces. Coger la hamaca. Muchas gracias. Ahora pasar al guacamayo con los daiquiris, no hay problema. Es como solo cuestión de esperar a que se haga con los mandos. Y mientras vamos a ir disfrutando poco a poco de canciones de su disco y las que nos han traído, como siempre, entre medias para, bueno, ir dilucidando conversación. Así es, hoy vamos a hablar con los chicos pues un poco de lo que ha sido su trabajo en el último año, que la verdad es que no os podéis quejar porque habéis tenido bastante faena. Bastante. Sí, y también un poco pues de los 10 años del grupo que se cumplen pues más o menos ahora y que vais a celebrarlos este fin de semana aquí en Madrid con dos conciertos. Vaya por delante, el primero será el día 28, que es viernes, será en la Sala del Sol, con su faceta más eléctrica, más convulsa y más aguerrida, y además con unos cuantos invitados ahí especiales, ¿no? Ese es el plan, por lo menos. Sí, en eso va a consistir, sí. Concierto normal, entre comillas, pues nunca son normales, pero sí normal porque es eléctrico y sí va a haber invitados unos cuantos. Bueno, pues luego a ver si nos contáis algunos detalles más. Eso será el día 28, el viernes. Y al día siguiente en el Burly, en Burly's Ballroom, pues al lado del Sol, vais a tocar también, pero pues con otro planteamiento sonoro, ¿no? Pues sí, ya más pues con resaca, un eliminar resacas a base de juerga, es lo que vamos a plantear. Un planteamiento más rollo bluegrass, más acústico y con sorpresillas también en el repertorio, con algunas versiones y algunas maneras que nos han gustado siempre. Eso está muy bien, claro que sí. Sí, para hacer algo distinto, así el segundo día. Claro, bueno, el caso es montarla, eso vaya... Sí, no, eso siempre. Además es que, bueno, hemos quedado para comer un cocido el sábado por la mañana y vamos a ir directamente ya de ahí, o sea... Que... Y vamos a ir como 45 50 al cocido, así o sea, que ya en medio aforo de Burly ya lo tenemos de hecho, no, lleno no sé, de borrachos. No sé ni para qué estamos ensayando el set acústico porque luego vamos a hacer algo completamente distinto, seguro. Será todo a lo loco. Bueno, pues tomad nota, majos. Ya sabéis que... Va a ser algo digno de ver, ¿eh? Yo de vosotros iría. Ya sabéis que los chicos están de celebración. Son 10 años y este fin de semana pues van a hacer esos dos conciertos. Os recordamos, viernes 28 en el Sol, en Eléctrico y con unos cuantos invitados, y al día siguiente, el 29, y después de hincarse ese cocidaco en Burly's Ballroom, en acústico, llevando pues sus canciones hacia territorios más... campestres, por así decirlo, ¿no? Sí. Y lo que surja, claro, después del cocidaco. Muy bien, pues nada, esperamos dejarnos caer por alguno, a ver si nuestras responsabilidades lo permiten, ¿no, Julito? Sí, no va a ser por falta de ganas, es si la agenda lo permite. Será lo posible. Siempre es así. Bueno, saludamos a nuestra distinguida audiencia de los madriles, la que nos escucha a través del 100.4 de la FM, que es la sintonía de Radio Círculo, esta santa casa que nos acoge desde hace tanto tiempo, y hacemos lo propio con nuestros radioescuchas de las nobles tierras de Vizcaya, Julito. BFM en el 92.9, que nos escuchan todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde y en ese mismo horario en repetición los domingos. Esto es. Y que no se pierdan las buenas costumbres, que no nos enteremos favor. Nosotros. Hombre, claro. Y que se tomen un buen pacharán escuchando el programa. Ahí estamos. Que además lo da, o sea... Lo da la tierra. Se lo da la tierra, ¿eh? Claro que sí. Más le fácil. Le sale ya de la tierra, le sale pacharán. Ya te digo. Y más fácil, los, y digo imposible. Que para todos los que no nos escuchan desde Madrid o Bilbao, alrededores o el mundo mundial, saben que siempre tienen www.laisladeencanta.es, donde están nuestros playlists de todos los programas que van saliendo hasta el día de hoy. Así es. Bueno, hemos empezado el programa escuchando a Avant, la canción que abre We Sound Amazing But We Look Like Shit, que es el cuarto álbum de los chicos, y que de alguna manera pues en esta canción venís a resumir de alguna forma pues cómo os da por montar un grupo, que es algo que siempre está ahí, sí, ¿no? Siempre está en la cabeza, ¿no? Es un poco, pues casi recuerdos de chaval, ¿no? Sí, como cuando empezamos, que éramos chavales casi. Es un resumen de... Bueno, que lo diga el que hizo la letra, eso, pero es un resumen un poco de la historia del grupo. Sí, desde estar ensayando en Vicálvaro, que ensayábamos, en realidad compartíamos local con prácticamente los mismos grupos con los que compartimos ahora, pero así hace 10 años, en unos locales que había allí, no puedo dar muchos datos porque estoy convencido de que era muy ilegal, pero con las maderas era directamente... Sí, era un cartón casi un lo que cartón, se paraba eso. Sí, era un aglomerado medio durillo y tal, y entonces escuchabas todos los grupos de al lado. Y bueno, en realidad es que básicamente cuando empezamos a grabar el disco ya llevábamos mogollón y habíamos hecho un montón de cosas que nos apetecía hacer y que ni siquiera habíamos soñado que íbamos a hacer con el grupo, y fue en plan de mira, si lo hacemos... Vamos a hacerlo por gusto y para nosotros. Y entonces, en realidad, el disco empezó a coger esa forma de hablar de lo que nos había pasado estos 10 años. Pues que sí. Yo ni me acordaba de que llevábamos 10 años. Pero al final ha encajado todo por ahí también. Te estás dando cuenta ahora, ¿no, joder? Sí, joder. Ya te digo. No, pues es cierto lo que apuntaba Rafa, que hay... que la mayoría de las letras hablan, sí, pues no solamente del nacimiento del grupo, como es el caso de Avant, hay otras en las que, bueno, pues habláis de lo mucho que os gusta salir por ahí de gira, sí, o recordáis los buenos momentos pasados en el Barreiro, o sea... Sí, eso sí, descubrir un poco, acordarse de cuando descubrimos el rock and roll, o las cosas que hemos descubierto juntos de música, en realidad un poco... Sí, son bastante autobiográficas, la verdad. Últimamente. Y... Guay, no sé, yo siempre me... No que me comiese mucho la cabeza para hacer las letras, pero pensaba, bueno, vale, esta va a ir de no sé qué, esta no sé cuánto. Y estas salieron pues solas porque era solamente hablar de lo nuestro. Y yo creo que ahí también fue un relax a la hora de grabar el disco, porque estábamos todos, era muy de risa porque estábamos grabando sobre nosotros, entonces... Y que lo hacíamos más que nada por eso, por darnos el gusto, porque ya después de tanto tiempo y sabiendo cómo... Ya sabemos cómo va el rollo, entonces si seguimos es solamente por darte el gusto con cada disco y ya está. Aunque me imagino, y de eso hablaremos a lo largo del programa, que también hay que hacer ciertos sacrificios, aunque uno se lo pase estupendo, como vosotros parece que ciertos, os lo pasáis. Ciertos, y muchos sí, también. Hombre, eso está claro. Sí, no sé, sobre todo... Para tocar tanto además como tocamos nosotros hay que hacer muchos sacrificios, está claro, pero a nosotros nos compensa todo, pues. Yo hago bastantes, pero los gemelos y por lo menos Gerardo, que se ha convertido en prácticamente mi novia y mi secretaria a la vez, pues no me lo puedo ni imaginar, porque yo hay muchas veces que nos metemos mucha caña de tocar y encima no tenemos medida, entonces yo más de una vez he dicho, bueno, voy, pero esta vez me retiro temprano después del concierto y es que no ha pasado nunca, en realidad. O sea, en 10 años no ha pasado ni una sola. No hay que engañarse nunca. Entonces, sí que a veces, ¿sabes? Lo notas, porque es mucha caña. Nunca hemos parado de tocar en 10 años. Hay gente que saca el disco y se plantea una pequeña gira, tal. Nosotros, en realidad, es pues siempre tocando. Sí, desde siempre más o menos, pues dos fines de semana al mes hemos salido. A no ser que por algún motivo haya habido algunos meses que hemos parado un poco, pero normalmente hacemos eso. Y aparte de todo esto, pues aquí la secretaria y directora Gerardo, pues está pendiente de todos los mails y todo. Nunca, o sea, no tenemos un manager, no tenemos ni agencia, no tenemos ni bookers ni nada. Y lo llevan todo básicamente Antonio y Gerardo, o sea que imagínate. Pues muchísimo más mérito, ¿qué queréis que os diga? Entonces, desde luego que sí. Julio. Dime cositas. Vamos a escuchar una de las canciones que hoy nos traen los chicos. Vamos a empezar. Vale, antes de nada, antes de seguir con ello, voy a confirmar que la de Mojo Nixon es la 1, ¿o no? Sí. Sí, ¿no? La 1. Vale, pues ya está todo confirmado. Pues nada, empezamos con el Tuya Mía, con el Dale que Dale, con el Toma y Daca. Hemos escuchado ya un tema de los chicos, Avant, y ahora vamos a escuchar una de las canciones que hoy nos proponen los chicos para vuestro uso y disfrute. Este es Mojo Nixon. Well, I don't want to log on, slip my log. Jonison, sonando por gentileza de los chicos hoy en la Isla de Encanta. Sí, señor. Aquí estamos pues tan a gustito como Ortega Cano en la boda, ya lo sabéis, con Gerardo y con Rafa de los chicos. Faltan tres de los integrantes de este grupo madrileño que, bueno, pues por circunstancias pues no han podido acompañarnos hoy, pero siempre hay tiempo por delante y esperamos que la próxima vez que os dejéis caer por aquí, pues vengáis todos. Pues sí, venimos todos y con instrumentos y hacemos un poco. Vamos a venir hasta con acordeón. Guay, así nos gusta, esa es la actitud. Sí, señor. Con gong. Bueno, contadnos algo de Mojo Nixon y de por qué hoy habéis decidido que suene aquí en nuestro programa. Pues lo he traído porque es un clásico de las furgonetas, de los viajes en furgoneta, de los chicos. Importantísimo. Sí. O básico, o sea, es... Para mí es un ídolo, porque es un garrulo. Que es una influencia brutal, es un cervecero garrulo que refleja bastante un poco nuestro espíritu de fiesta y no sé, y toca todos los palos que nos gustan también un poco, pues yo que sé, esta canción es muy country y toca pues rhythm and blues, soul, punk, de todo y... No sé, yo en lo típico eso que se hace a veces, en plan los 10 artistas que... ¿Qué tal? Yo, Mojo Nixon, el de los tres, que siempre pondría. Los otros serían Neil Young y Dr. Feelgood, pues Mojo Nixon siempre estaría en mi lista de 10. De los tres que de chuza están y de normal también. También, ¿no? De chuza estaría el uno probablemente. Bueno, el tema que hemos escuchado se titula I Don't Want No Cybersex. Sí. O sea, que debe ser de los pocos que no quiere cibersexo a estas alturas. Con la que está cayendo. Sí, totalmente, por eso. Es un garrulo ahí de la América profunda y claro, no le pongas ahí con un ordenador, el sexo puro. Le gusta pillar carne. Sí, sí. Agarral. Ahí, echa alguna mano. Ha salido a colación Neil Young y estábamos hablando un poco pues de él precisamente cuando sonaba esta canción de Mojo Nixon, porque en Avant, la canción que hoy ha abierto nuestro programa, pues se hace mención a Down by the River, una de las grandes canciones de Neil Young, y comentabais que para vosotros pues es una deidad este hombre. Pues sí, justo. Sí, el Dios es lo que nos une un poco a todos y lo que nos unió a Rafa y a mi hermano y a mí, pues le vimos un día ahí en la calle tocando una guitarra a Rafa, Down by the River precisamente estaba tocándola. Es que Down by the River es bastante fácil, si la queréis mirar en internet. Sí, son tres acordes. Son tres acordes. Los tres que se sabe, Rafa. Sí, le venía ni cal pelo la canción. Sí. Y así, sí. Pues eso, ¿os encontrasteis con este hombre tocando? Sí, sí, teníamos amigos comunes y pues de vista, pues si nos conocíamos y de haber hablado cuatro cosas y tal. Pero había como una buena conexión. Y la verdad es que yo me he acordado que los vi tocando con Sinus. Con Sinus, el grupo en el Siroco. Sí, que acabamos ahí haciendo versiones de MC5 IV, sí. Totalmente desastroso. Con una amiga que tocaba el bajo, que no tocaba el bajo. O sea, estaba con el bajo encima, pero no lo tocaba. ¿En serio? Mitad de concierto, se ponía... Después de concierto, a mitad de concierto, la veías ahí como poniéndose bien lo bajo de los pantalones. Y... O sea, era como la Milli Vanilli del Pum madrileño. Sí. Bueno. Era Vanessa, que te queremos mucho. Sí, claro. Precisamente por cosas así, por lo que te queremos. Bueno, pues yo los vi y pensé, joder, tío, pues no sé, tío, de verdad, te juro que esto hace mucho que no lo hablamos, Gerard, pero me quedé muy flipado porque era un desfase verlos. No los he vuelto a ver porque ya empezamos a hacer el grupo. Fue y un concierto, los veo tocando, grupo, entonces es muy diferente, pero la verdad es que cuando los vi ahí de público me quedé flipado y se me pasó por la cabeza ya el hablarlo. Y fue coincidir tres veces más por Malasaña, entre ellas las de Down by the River. Y ya... Sí, es que teníamos gustos totalmente comunes, era eso, y estábamos en bares y todas las canciones que ponían, joder, cómo mola esto, y así todas, los mismos rollos que nos molaban a él, nos molaban a nosotros, y era, hay que hacer un grupo ya, y salió, bueno, es lo típico, se habla de en bares de noche, que nunca llega a ningún puerto eso, pero... Yo sí. En este caso os ha llevado unos cuantos puertos a vosotros, ¿eh? Sí, sí, muchos. Pues de hecho es que empezó antes el grupo que la amistad, ¿sabes? Que suele ser diferente, que eres como tienes colegas y te montas un grupo y al final a lo mejor el grupo termina con todo lo que tenías con esa gente. Cierto. Que no es mi caso, ¿eh? Pero, pero hay mucha gente a la que le pasa, pero nosotros realmente nos hicimos colegas a raíz del grupo y no hemos tenido ningún problema nunca. No, de hecho, el primer día que quedamos para ensayar fuimos a recogerle a su casa y bajó ahí corriendo porque ya llegaba tarde y bajó con zapatillas a andar por casa que se le había olvidado cambiarse y entonces ya era, vamos a conectar fijo. Estas son las cosas que nos gustan, este tío mola. Vienen zapatillas a tocar, joder. Es uno de los nuestros. Seguro. Bueno, pues que dure mucho, ¿eh? Sí, hombre, seguro. Que dure mucho. Vamos a escuchar otra canción del nuevo disco de los chicos, de We Sound Amazing But We Look Like Shit. Y es una canción que también tiene su punto biográfico y que habla, pues, de lo que más nos mole y más nos llena, en este caso, que son las canciones y la música. Seguro que muchos o que algunos se sienten identificados con lo que cuenta esta canción. Julito, lo que tengas que decir, ya sabes. A Hate Science. Esa, ¿no? Vale. Pues venga. Pínchala. Aquí estamos, de cháchara con Gerardo y con Rafa de los chicos en la Isla de Encanta. Acabamos de escuchar I Hate Silence, que es otra de las canciones incluidas en su cuarto álbum, que bueno, pues va a sonar unas cuantas veces más en nuestro programa de hoy. Esta canción pues habla de ese veneno que tenemos algunos desde que éramos tiernos infantes o adolescentes. Ese veneno que es la música y el tener que estar constantemente escuchando canciones, ir con, pues me imagino que en vuestro caso también, como en el nuestro, ¿no? Con el Walkman a clase, ¿no? Bendito el Walkman, cuántas Joder, alegrías han dado. Y bueno, pues habla un poco de eso, ¿no? De vuestra afición por las canciones, mucho antes de plantearos siquiera, me imagino, el hacer un grupo, ¿no? Ni idea de sí, tener primero un grupo, viene la afición de por la música y luego ya te planteas hacer. Sí, además que no que, a ver, no quiero que parezcamos todos los que estamos aquí unos viejos ahora mismo, pero cuando éramos pequeños no era el rollo, ¿sabes? No había tanto, o sea, ni internet, ni MP3, ni historia. Si te molaba la música en el colegio, era una movida muy extraña que te molase la música. Cierto. Y tú ibas con tus cassettes en el bolsillo y como mucho le ponías el auricular a alguien en el patio, pero punto, ¿sabes? Era tu rollo, era un mundo aparte. Entonces era un flipe. Supongo que ahora los chavales lo viven de otra manera y tiene que ser un flipe también. Pero en aquel momento era muy, era como un secreto increíble. Pasarte las cintas, grabarte cassettes, no sé qué, era muy guay. ¿Y qué había, por ejemplo, en vuestro Wallman cuando teníais, pues eso, 14, 15 palos? Yo lo que digo en la canción es lo que digo. Yo de camino al cole me ponía siempre una cinta que tenía Cuadrofenia de los Who. Uh-huh. Y después para los recreos me solía poner a los Pogues. Uh-huh. O sea, que es 100% basado en hechos reales. Sí, totalmente. Los discos y los momentos en los que los escuché están ahí en la letra, totalmente, de verdad. Y no le veis, pero os podéis hacer un poco a la idea. Pues Rafa lleva una, ahora se la ha quitado, ¿no? Pues, pero lleva una sudadera de Poison Idea, que tiene más años que el suelo. Sí. Y que también Poison Idea pues, aparece en el texto, sí, de las canciones. Sí, es que, bueno, había hay un amigo de Barcelona que se llama Cristian, que me preguntaba, la primera vez que nos vi a los chicos, me preguntaba que, porque yo escucho de todo, pero un mogollón de música muy diferente, y me preguntaba que cómo era que yo lo que tenía yo era un grupo de género, un grupo degenerado además, no, pero de género, ¿no? Hacemos rock and roll. Y la cuestión es que yo le explicaba que era la música que sí que me había molado durante toda mi vida, se había mantenido constante. O sea, por ejemplo, la sudadera de Poison Idea sale en la letra cuando estoy hablando de hace 7 años. Y pues la llevo puesta, porque es que es lo que nos ha gustado siempre, ¿no? Por mucho que escuchemos muchas cosas nuevas, añadamos cosas nuevas, la base siempre está ahí. Cosas nuevas no es precisamente lo que de momento nos proponéis para escuchar. Ojo, que me parece estupendo. No hemos traído nada nuevo para escuchar. Yo, de hecho, escucho pocas cosas nuevas, ¿no? Yo por eso me he controlado un poquito, para no enfadar aquí a la secretaria. Tú eres más clasicón, Gerardo. Yo totalmente. Sí. Sí, sí, yo me he quedado en los años 30, yo creo. Por eso controla como un cabrón, ¿sabes? Porque sí. Está ahí empecinado, tío, ahí... ¿sabes? Sí, no, hay veces que nos vamos por ahí de, o sea, Inglaterra o algo así. Yo me acuerdo una vez que un colega decía, joder, es que no te has comprado ni un disco más allá del 60. Todo de negros y tales. O sea, lo que más me gusta. Pues tenemos aquí un negro en el reproductor. Sí, que lo sepas. Sí, y, sí, sí. Y además un negro de los que sabían aullar. Sí, sí. Sí. Y bien degenerado, además. Y bien degenerado. Pues vamos a escucharle. Dale, dale. Vamos a escucharle. Este es ni más ni menos que Screaming Jay Hawkins. Va a sonar porque los chicos así lo han querido. Foggy Hill Rock stood a crazy little demon blowing his top, fire in his eyes and smoke from his head. You gotta be real cool to hear the words he said. He did a for the one he loved, so he had death on his mind, cause my demon let him go, gonna run through the world till he understand his pain. Somebody help him get his demon home again. He did a even pushed back time, took the fruity out of fruity, had the devil drinking wine. He did a she finally got across to the crazy little demon that a woman's still the boss. Down in the valley on the foggy hill rock, you can still hear the demon blowing his top. You did a that cat was mad. He pushed back night, bought out in the afternoon. He even made leap year jump over the moon. He took the 4th of July and he put it in May. He took this morning, bought back yesterday. He did a mop, mop, mop, mop, mop, mop, mop, mop, mop, mop, mop, mop, mop, mop, mop, mop, mop, mop, mop, mop, mop, mop, mop. Pues más ropa vieja aquí en la Isla de Encanta sonando como si fuera nueva. Pues sí, porque esto es perdurable. O sea, hay cosas que son contingentes, pero otras no, otras son perdurables. Es como lo del alcalde de Se amanece que no es poco. Sí, señor. Pues Screaming Jay Hawkins probablemente sea más necesario que contingente. Así que, Gerardo, cuéntanos cosas sobre este hombre. No, pues era otro colgado maravilloso. Pues eso, o sea, un tío que sale de los conciertos en un ataúd, que pues decir, un genio del mezclar el terror, el blues, el rock and roll, gritar, un tío que hace una, o sea, que dedica un blues al estreñimiento y está todo el día, toda la canción estreñido haciendo. Pues qué puedes decir de él, que es maravilloso, un colgado. Y que además ha sido versionado a posteriori por un montón de grupos que ya son grandes per se. Sí, bueno, y nosotros en el segundo disco le hicimos una canción homenaje que se llama I Love Jay, que es uno de nuestros clásicos, vamos. Uh-huh. Y sí, yo que sé, ahí pudo Spell on You, su canción más famosa, pero la versión más conocida es la de la Creedence. Cierto. Mucho es. Más que la suya. Uh-huh. Y nada, pues eso, que se murió hace relativamente poco, vamos, y el tío tenía como 60 y tantos hijos. Y sí, es reconocido. Y cuando se murió en la web, la familia puso ahí una web de decir: el que crea que es hijo de Screaming Hawkins, que lo diga, porque no sé si daba, no sé qué había de herencia, de parvertida herencia. El que crea que es hijo, que lo diga, que está lo demuestre tiempo. Y pilla parte de la. Al final tampoco tendrían tanto para repartir, siendo pues eso, sesenta y tantos reconocidos, y los que fueran apareciendo a posteriori después, o sea, de la... Hace relativamente poco, igual fue hace 10 años, ¿eh? Tampoco, pero yo como hablo de aquí a tiempo, ¿eh? En fin, Screaming Jay Hawkins y su Little Demon sonando en la Isla de Encanta. Al venir para acá teníamos dudas, estábamos ahí Julio y yo pues enfrascados en una pequeña discusión, vamos, que tampoco lo diría. No hemos llegado las manos. No hemos llegado las manos. Que no cunda el pánico. Hoy no, esta vez no tocaba. Y yo decía que habías girado por Australia, que ha sido vuestra última experiencia, por así decirlo, internacional, después del verano, pero Julito decía, no, fue en verano. Sí. Y efectivamente bueno, tenía... En noviembre estuvimos en Londres también, en amigo. Un festival, pero sí, experiencia gorda, de verdad, porque en Londres hemos ido muchas veces ya. Y experiencia gorda en Australia, no puede haber nada más gordo, vamos. Porque esa es vuestra primera vez entre australianos, ¿no? Sí, sí. Claro. Sí, sí. Bueno, esperemos que haya otra próxima. Se supone que sí, que quería todo el mundo que volviésemos, eso, pero. Yo creo que ha sido lo más gordo, ¿no? Sí, sí. Hasta el momento. Es que imagínate, 3 semanas girando por Australia. Es que nos lo dicen hace unos años y te entra la risa solo de pensarlo. ¿Y qué es lo que más os ha impresionado del país? A mí, la gente. La gente es un encanto y vive en el rock and roll. O sea, es que allí ha habido gente que nos ha visto 5 veces, pero mucha gente. O sea, gente que se cogía un avión de Melbourne a Sydney, luego de Sydney a Melbourne para venir a vernos. Era un descontrol. ¿En serio? Un descontrol. Sí. El último, sí, o sea, cuando volvimos, tocamos en Melbourne y luego fuimos a Sydney y luego volvimos a Melbourne. Pues al volver a Melbourne, el primer concierto... Era ya la gente, ¿sabes? Ahí como súper maja, saludándonos, era como... Sí, como, una si, pasada, como tío. Si tú estás en el bar de Malasaña, donde sí. Vas todos los fines de semana. Sí, ya es muy fácil entrar ahí en entrar hueco la gente y hacerte colegas. Yo creo que, joder, seguimos teniendo muchísimo contacto con toda la gente que hemos conocido allí. Aparte de que conocimos a ídolos musicales de lo que hablábamos antes, desde pequeños. Al guitarrista de Radio Berman, al tío de Bistop Bourbon... Uh-huh. De Bored, Monkeys, o sea, todos, nosotros dos, bueno, y mi hermano también, somos muy, muy fan del rock australiano de siempre. Y es que estabas ahí eso con ídolos tuyos, lo que te pedían ellos tocar contigo y estaban como fácil, viéndote de como público. Fácil y natural, además, no es como en plan de, oye, mira, que nos dijese nuestro nuestro colega de allí, oye, mira, está ahí el tío de Radio. No, no, llegaba, hola, ¿qué tal? No sé qué, oye, me ha encantado el concierto, podríamos a ver si tocamos juntos y tal. Y como, ¿qué me está contando, no? Sí, como no, ¿dónde como está la cámara oculta? Sí, por eso es. Sí, estamos hablando como si fuese una persona más, claro, y el tío tampoco era consciente de que para nosotros era un ídolo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que llevábamos 20 años escuchando sus discos y flipábamos con ellos y cosas así. Y mola que allí también te tienen como, o sea, la mayoría de la gente venía porque, bueno, el tío que nos lleva a tocar allí es Johnny Casino, que es como un hermano y como un padre para nosotros, nos lo montó muy bien todo, nos llevó a los sitios a los que había que ir. Entonces la mayoría de la gente sabía lo que venían y ya por entrevistas que había hecho John y tal, claro, conocía el grupo. También, y eso, pero luego alguna gente que iba allí, pues nada más que por curiosidad, pues yo una vez escuché a la tía de la taquilla que decía, no, tocan los chicos, hacen rock and roll y no sé qué, y los que iban atrás se quedaron así un poco tal y decía, pues escucha, que vienen desde España. Son españoles. Sí, era como algo como si fuese exótico, una atracción, ¿no? De feria, exótico, tío, te lo juro. En plan exótico, ¿no? Y ellos decían, hostia, vamos, vamos, para adentro, venga, venga, que son de españoles. A ver lo que dan de sí. A ver cuántas sí, piernas si tienen. Como monos que montábamos en monociclo o algo así, tío, fumábamos puros. Qué bueno. Bueno, la verdad es que tiene que ser guapísimo, pero volviendo a lo que hablábamos antes de los sacrificios y de las cosas que hay que hacer para vivir luego estas experiencias, me imagino que montarse una gira así en plan autogestionario por Australia de 3 semanas, en plan yo me lo guiso, yo me lo como, supone que detrás ha tenido que haber ahí un esfuerzo pues importante, pero esfuerzo, ¿no? Económico solo, porque el resto fue eso, Johnny Casino se ocupó de todo y... Sí. Y vamos como a tiro hecho, no teníamos que realmente que hacer prácticamente, o sea, nada. Nos trataron y nos llevaron más, o sea, que ninguna otra gira. No tuvimos prácticamente ni que cargar un ampli, no hicimos ni una prueba de sonido. Fue todo perfecto. Que los técnicos de allí tampoco hacen pruebas, ¿no? A ver si luego la gente va a pensar que íbamos con pipas que nos hacían las pruebas. No, no. Es que no, y se corre la voz y... Colocabas el ampli y empezabas a tocar. Y a tocar, y siempre sonaba muy bien, controlaba mogollón allí. Pero sí, sobre todo el esfuerzo de pasta, pero bueno, ahorramos. Sí. Hicimos conciertos y guardamos la pasta para poder ir y ya está. ¿Cuántos conciertos habéis hecho este año? Este año, pues... Más o menos. 40 y tantos, creo. Sí. Hablamos 2010. Sí, 2010. Sí, sí. Está muy bien, 40 y... Sí, tanto. Pero claro, tener en cuenta también que la gira australiana ha sido 13, entonces pues... Claro, si normalmente hacemos entre 25 así al año, es lo que solemos hacer. Si llevamos 240, me parece que llevamos. Joder, está muy bien. A un par de conciertos al mes, de media. Sí, pero es cierto, alguna época hemos parado, yo qué sé, este se fue 3 meses una vez o cosas así, pues... Pero sí, calcula por ahí. Pues que siga la racha, yo sí, solamente sí puedo decir eso. Muchas experiencias australianas. Sí, sí. Y las que surjan después. Sí, señor. Vamos a escuchar más canciones. Seguimos aquí con los chicos y ahora vamos a escuchar el tema que da título a su cuarto álbum. Se titula, ya lo sabéis, los que lo sepáis, y los que no, pues ir anotándolo por ahí. Luego os contaremos cómo podéis haceros con el disco. Se titula We Sound Amazing But We Look Like Chic. Dios mío. El curso CCC. Sí, que no hace mella. No hay manera, Julito. Y mira que nos presentamos a todos los exámenes y todo el rollo, pero que no evolucionamos. No, somos como Bob Esponja en la autoescuela. Ya te digo. Vamos con ello. Dale caña. We sound amazing, but we look like shit. Bonito tema, ¿eh? Pues sí, ¿a qué negarlo? A qué negarlo. Y la metieron donde los haya. Cierto es. Y con una pequeña historia en su estribillo. Que lo cuenten. Contándolo. Pues estábamos en Gerardo, por favor, dame el dato geográfico. Nottingham. Inglaterra. Después de muy felices, porque habíamos conseguido tocar con dos grupazos que nos flipan de siempre. Que además podemos hilar por ahí. Oblivians y Goris. Los Goris. Ajá, joder. Y salíamos muy felices. Y me encontré con una mujer de unos 45 metros de altura. Más o menos. Un mostrenco, sin exagerar, además. Un mostrenco humano, tío, el coloso de Rodas. Y me dijo: pues mira, sonáis todo increíble. Esto en inglés, claro. Sí, en inglés me dijo: you sound amazing, but you look like it. Y entonces dije: pues tía, me acaba de dar el título del próximo disco que vamos a sacar. Y ella la he visto después, ¿eh? Y le he dicho: ¿lo ves como te lo dije que íbamos a llamar el disco así? Y bueno, era una señora de 40 años que pues le parece que eso, el concierto estuvo guay, que habíamos sonado muy bien, pero que teníamos un aspecto y una actitud general pues que era un puto desastre. Y no le faltaba ninguna razón y es cierto. Y además nos da bastante igual y abrazamos el piropo. Luego pues nos contó que había sido estilista de Led Zeppelin. Bueno, a lo mejor hay muchos que también atan cabo. Dicen, joder, si es que... Ahora lo entiendo todo. Yo entiendo lo que iba buscando esa mujer. Revisan los campanolos de Jimmy Page y... Claro, sí, sí, mucho que ver la imagen de Led Zeppelin con nosotros no tiene. Claro, así que es lógico que no le parece eso bien la nuestra. Les hizo el trabajo sucio. Así se encontró un título para el disco y para una canción. Sí, bueno, el estribillo eso lo hicimos ahí en el camerino, según vino Rafa, lo dijo. Nos inventamos el estribillo ahí con pues todo lleno de guiris borrachos cantando esa canción. Un momentazo. Qué de historias, ¿eh? Muchas. Tenéis que contar. Que se preparen mis nietos. Vais a flipar con las historias del abuelo. Pero ya te digo, madre. Madre mía, el abuelo. El abuelo se sienta en el sillón. Se pone las pantuflas. ¡Alarma! ¡Alarma! Yo cuando fui a tocar a Nottingham. Que lo cuente el tío Gerardo. Prometen esos momentos de brasero con vuestros nietos. Bueno, Julio, ¿hay más fechas de conciertos? Hay más fechas y maneras de escuchar este y otros discos que están en el Spotify. Se lo puede descargar uno de iTunes y imagino que poniéndose en contacto con vosotros, ¿no? Pues os lo hacéis llegar, ¿no? O tenéis alguna tienda por ahí que sea de referencia. Bueno, tiendas, yo que sé, sí, en Madrid, en más o menos todas las tiendas así donde hay discos, pues se puede encontrar. Y luego de fuera, pues en Bloody Mary hay en Irún, en tiendas por correo No Tomorrow, en El Beasto y cosas así. O sea, que hay facilidades. Sí, escribiéndonos en vinilo está, sí, en Madrid, sí, está fácil de encontrar. Y si no, escribiéndonos a nosotros, a nuestro email, que es loschicos6@gmail.com, uh-huh. También lo mandamos donde sea. Con pegatinas. Con pegatinas de regalo y un póster. Os voy haciendo paquetitos. Si ponéis así de merchandising, os voy haciendo paquetitos. Comentamos, ¿tienen más fechas, aparte de esas dos a finales de enero? El día 28, como decíamos, en el Sol, y el día 29 en el Wurley. Estarán el día 12 en Valencia, en el Garaje 17. Sí. El día 18 de febrero están en el Balcón de Lola, en Bilbao. Atentos todos los que nos escuchan desde Vizcaya. Y también el día siguiente, el día 19, en la Sala... ¿Bukowski? Sí, en el Bukowski, en Donostia. En Donostia. Sí, bueno, esos dos conciertos son con discípulos de Dionisos. Uh-huh. Y no sé si ahí hay puestas más fechas, pero... Sí, sí. Pues tenéis ahí en Valladolid. Valladolid el día 5 de marzo. Y en Córdoba el 18 de marzo y el 19 en Málaga. Sí, y esos dos conciertos son con Guau y los Arcs. Son otros amigos nuestros de Valencia de hace mucho y con los que se puede montar una buena juerga también. No. Y es un poco el método habitual, ¿no? Decir, bueno, pues vamos a... sobre todo. Ir con amigos y... A montarla juntos, ¿no? Yo creo, no sé, Gerardo lo sabrá mejor, como que tenemos un poco más libertad de plantearlo un poco, ¿no? No escoger, pero lo organizamos... Sí, no sé, lo organizan mejor ahora. Algo haces, Gerardo, algo haces que está mejorando el tema. Nos montamos en los conciertos con colegas, que es lo mejor del mundo. Encima fines de semana completos. Es que dices, me voy de viaje a un sitio con colegas, me meto ahí una comilona de puta madre y encima tocas. Si tocar acaba siendo a veces lo de menos. Por cierto, al hilo de lo que dice Gerardo del buen comer, cosa que gusto que nosotros le aplaudimos a rabiar aquí en la Isla de Encanta, también hay una mención en una de las canciones del disco, en la que la escena es tal, hay otros grupos en el camerino poniéndose hasta el culo de drogaína. Justo. Y ellos están ahí zampándose el catering, ¿sabes? Es que, ¿dónde fue eso? Eso en Cedeira, dice, yo creo, en un festival que era así, o sea, nosotros hay unas bandejas y un jamón asado y nosotros... Mira, había como seis jamones asados y estaban los grupos con el jamón asado delante y poniéndose todos hasta la zarpa de todo menos de jamón asado. Sí, es que hay gente para todo. En plano Belis ahí con el jamón. A comer. Que ese es otro, por lo que han contado algunos compañeros de faena vuestros, cuando han venido aquí, algunos, no todos, ¿no? Pero algunos han dicho, es que ese es otro de los atractivos que tiene esto de tener un grupo de rock. Sí. Que si te mola comer, pues pruebas de todo. Sí. Y te pones hasta arriba. Claro, además, yo y lo disfrutas. Viajas, viajando por toda España, que en España la comida es acojonante, vayas donde vayas. Es que hay que aprovecharlo. Claro, sí. Por ejemplo, cuando vamos a Inglaterra es una mierda, es asqueroso, ¿no? Pues ahí no. Ahí nos ponemos hasta las cejas. Pero aquí en España te pones a comer. Sí, de hecho hace mucho que luego te haces muy buenos colegas con grupos con los que has tocado. Básicamente porque lo que has hecho ha sido meterte una comilona con ellos que se puede alargar a veces muchísimo. Y nosotros tenemos ahora amigos muy, muy, muy íntimos que los hemos conocido así, pegándonos una comilona yendo a tocar por ahí. ¿Y qué mejor manera de hacer amigos? Pues sí, la verdad, que es la mejor manera de hacer un amigo. Porque si no, que luego por la noche ahí, que luego ni te acuerdas de lo que hablas ni nada, pues ahí en la comida estás con ellos de verdad, no ahí sentado en una mesa hablando. De hecho, siempre decimos que el mejor día del fin de semana, si vas a tocar todo el fin de semana, es el sábado. Empezar con una buena comilona, que ya te pasas todo el día de risas. Me mola esto. Es una filosofía. Es que la filosofía es disfrutar de... Sí, vamos. Es un placer maravilloso, entonces, ¿por qué no aprovecharlo? Me apunto. Pues nada, ya tenéis todas las fechas. Sabed que los chicos, aparte de este fin de semana en Madrid, van a estar por el norte, en Bilbao, en San Sebastián, van a estar también en Castilla la Vieja, en lugares como Valladolid, y luego van a hacer una incursión más allá de Despeñaperros con Wow y los Args, ni más ni menos. Así que consultad sus páginas en internet, pues lo típico, en Facebook, en MySpace y demás, para quedaros con la copla de por dónde van las fechas y la sala, ¿no, Julio? Que no hay tema, porque siempre enlazamos desde nuestro playlist, así que el que aterrice en la isla podrá hacer clic y tendrá clic de clic todas estas fechas y todos estos datos. No preocuparse. Y los más perrunos del lugar, si os acercáis a los conciertos, es muy probable que allí os encontréis con el tenderete. Digo, ¿no? ¿Montáis tenderete? Sí, para todos los discos, eso no lo he dicho, pero claro, sí, en los conciertos siempre se puede conseguir. La mejor manera los de discos, camisetas, sí, de todo, claro. Bien, bien. Alegría. Pues vamos a escuchar más canciones. Seguimos aquí en la Isla de Encanta, hoy con los chicos, y ahora vamos a escuchar a un grupo que suena por primera vez aquí en nuestro programa. Después de escucharles, ellos, los chicos, nos van a ilustrar. Se llaman Compulsive Gamblers. People pues ellos lo han traído, que ellos nos expliquen, nos pongan antecedentes, porque esto suena bien, vaya. Sí, suena muy guapa esta canción de Compulsive Gamblers, jugadores compulsivos. Contadnos. Pues es otro clásico de las furgos. De hecho, como yo soy muy pesado, a veces le doy al para atrás. A lo mejor, sí, a sonar tres o cuatro veces seguidas. Nada, es un súper clásico de Greg Cartwright, que, pues nada, del grupo que tenía con Jack antes de tener los Oblivians. Y que yo creo que son ahí los precedentes antes de montarse Raining Sound y todo con lo que está ahora. Y es un discazo. Es, bueno, son sí, de hecho, todos por buenos, ejemplo, esta canción la regrabó con la de los Shangri-Las, que le grabó un disco. Y regrabaron esta canción. ¿Con Mary Ways? Sí. Mira, pues esta es una de las cosas que siempre lo decimos, ¿verdad, Julio? Que nos mola. Que sí. Cuando pues viene gente aquí a la Isla de Encanta, a nosotros normalmente nos sirve para ilustrarnos un poquito, que falta nos hace, sí, y sí. conocer más, dale, más canciones, más grupos y demás. Sí, sí. Pues Compulsive Gamblers, el tema que hemos escuchado, por cierto, si os ha molado, si os habéis quedado con la coplilla, se titula Stop and Thinking Over. Lo buscaremos, ¿verdad, Julio? Sí, sí. Haremos. Y haremos que suene. Bien. Que suene en nuestro estéreo. Que suene en nuestro estéreo. Muy felices. Bueno, jóvenes, va a haber que ir dándose el 2. Habrá que ir plegando velas. Sí. Me temo y no que por sí. Falta de ganas de seguir, vaya. Sí, pero siempre nos pasa lo mismo. Os vamos a recordar que los chicos este fin de semana están en Madrid celebrando su 10º aniversario. Motivos tienen para celebrar y estamos seguros de que van a dejar el pabellón muy alto. A todos los niveles. Están el viernes 28 en la Sala El Sol, en formato eléctrico y con un montón de colegas y de invitados. Y el día 29, al día siguiente, el sábado, en el Burdisser Ballroom, pues... pues de otra manera y después de un señor cocido, que es lo que se es lo que se tercia. Recordaos que podéis haceros con sus discunis no solo en los conciertos, también escribiéndoles, pues por ejemplo, lo ha dicho Gerardo hace un rato, a loschicos6@gmail.com. ¿Es correcto, Gerardo? Sí, exacto. Es esa. Claro, en nuestro blog también viene la dirección y eso, por eso ya. Y en Facebook también, si se pone en la página de Facebook, la llevamos nosotros, vamos, no tenemos a currantes. Preferéis ahí el tuyo y mía también, el contacto directo. Ahí, perdiendo el tiempo en el Facebook. Muy bien, como 600 millones de personas eso más. Es. Bueno, Rafa y Gerardo, pues que muchas gracias por venir, que ha sido un placer conoceros y que enhorabuena por todo lo que habéis hecho y lo que habéis conseguido y que sigáis pasándolo tan bien y comiendo pues tan estupendamente como hasta ahora. Pues muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer muy grande. No lo hemos pasado teta, no lo vamos a negar. Hay que decirlo. Habrá que repetir. Cierto. Cuando queráis. Ya desde este momento la playa es tan de ellos que no nos pertenece, así que les emplazamos para próximos y venideros programas. Mientras nos vamos a quedar escuchando una última canción, ¿no, César? Sí, otra canción que habla de ellos, de los chicos y de las cosas que les molan. Esta en concreto se titula I Wanna Tour, me gusta ir de gira, y va precisamente de eso. Sin tampa ni cartón, I Wanna Tour, los chicos. La semana que viene, pues ya veremos qué se nos ocurre, ¿no? Estaremos ahí azuzando alguna línea de flotación, tú ya sabes. Os dejamos con los chicos, pasadlo bien.